De enero del 2017, desde la gestión del gobernador, desde el 2016, y gracias al Congreso local de esa época, se pudo tener una bolsa que inicia o vuelve a arrancar. Volvimos otra vez a reiniciar las actividades de Red Focín con 135 millones de pesos, que se convirtieron hoy en día, y les voy a dar la premisa, a la fecha, en lo que va de esta administración del gobernador Quirino Ordaz Coppel, se han beneficiado 5.532 sinaloenses con un monto de 703 millones de pesos. Rompimos ya los 700 millones de pesos.